Mismo cuerpo, misma cama, pero nada parece igual. Nuestra canción en la radio, pero ya no la escucho igual. Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar. Se quiebra mi vida, está todo mal. Y suena como... Debí regalarte flores y cuidarte más, dedicarte todo el tiempo cuando tuve la oportunidad. Llevarte todas las piezas porque vos tan solo querías bailar. Ahora ya bailas siempre con el hombre que está en mi lugar. Tuve la oportunidad llevarte todas las piezas porque vos tan solo querías bailar. Ahora ya bailas siempre con el hombre que está en mi lugar. Si no era yo ser la primera en decir que te fallé. Hoy sé que es muy tarde, amor, para intentar reparar mi error. Tuve la oportunidad llevarte todas las...